Hola amigos, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde y en la página de internet de Radio Clar cuando a ti te apetezca, estés en Gijón o en Nueva York. Estamos en el andén de Radio Clar, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje mágico lleno de doctrina rockera y didáctica existencial. Será el número 83, el viaje número 83, que será un viaje distinto, pero no distante de ti. Vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa el carbón es Wilson, un tipo más que decente. Bueno, sin perder más tiempo, nos vamos a ir al primer vagón a ver quién toca por allí. Pues era Jonathan Richman, un cantante yankee que es de Massachusetts, pero que en cuanto creció un poco, pues se fue a Nueva York para ver a su grupo favorito, los Velvet Underground de Lou Reed. En 1992 formó un grupo llamado The Modern Lovers, es decir, los amantes modernos, que se dedicaron a un porro muy, muy, muy sencillito. O sea que hoy va de cosas sencillitas, al contrario del último viaje que con Franz Zappa pues iba de algunas complicaciones. Bueno, pues hemos escuchado su canción Roadrunner, Corre Caminos, y ahora vamos con otro tema de sus inicios titulado Roller Coaster by the Sea, Es decir, montaña rusa en el mar. ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? ¿Os imagináis una montaña rusa en el mar? Aunque te caigas, ¿eh?, al agua. Bueno, pues aquí podéis ver ese estilo casi naif, ¿eh?, en el siguiente tema, ¿eh?, que vais a escuchar. Es un estilo que tiene, pues, agradable, juguetón, con las vocecitas de los otros Mother Lovers que le acompañan. Vamos a ver qué hace Jonathan Richman en este tema, Roller Coaster by the Sea. Vaya, vaya, Mother Lovers con Jonathan Richman a la cabeza. Ya habéis visto que es un rock agradable, juguetón, con vocecitas, en fin. Pues bien, por aquellos años, a finales de los años 70, yo me compré un coche que era sencillo también y resultón. Y le puse el nombre de Jonathan, en homenaje a este tipo, a Jonathan Richman, que siempre me gustó mucho. Bueno, pues este, Jonathan Richman, era, como os he dicho antes, un fan de los Velvet Underground, de Lou Reed, y no paró hasta conseguir que John Cale, el bajista del grupo, del grupo Velvet Underground, pues les produjera un disco. Bien, y ahora vamos a hablar de las letras. Las letras de Jonathan Richman son bastante originales, ¿eh? También sencillas, como su música, pero bueno, aquí hoy vamos a escuchar a Abdul and Cleopatra, que es un tema donde él habla de la superfamosa reina de Egipto en los tiempos del Imperio Romano, y la dedica a una canción titulada, pues como os he dicho, Abdul y Cleopatra. Dice cosas como esta: Abdul no ha visto a Cleopatra hace casi un año y se pregunta que dónde estará. Abdul anhela a Cleopatra en el sol de la mañana, pero no sabe dónde está, y ella sigue siendo la única. Ya sabes, me encanta Cleopatra, aunque me pregunto dónde estará, pues ella sigue siendo la única. Esta es la letra que se casca Jonathan Richman sobre Cleopatra. Yo no sé si el Abdul es el mismo o qué, pero vamos a escucharla. Not seen Cleopatra It's been almost now a year. How I wonder where she's at, and I wish the old girl were here. Abdul yearns for Cleopatra in the early morning sun. Abdul loves Cleopatra, see, she's still the one. You know, I love Cleopatra. I'm just grateful that I know that old girl, even though I wonder where she's at, as I wander through this world. And Abdul yearns for Cleopatra. Abdul takes her or takes none. Abdul loves Cleopatra, she's still the one. All right, Leroy, tell them. Cleopatra, take my patience and test it. Test it. Cleopatra, take your time as you may. As you may. My time has been well spent. Well spent. I dug, cleaned up my tent. You'll like it when you see it someday. Right. I will wait for Cleopatra, for I know my time must come. And I'm getting ready for wherever she'll be at, 'cause I'm getting stronger now and not so dumb. And Abdul yearns for Cleopatra in the early desert sun. I love Cleopatra, she's still the one. I love Cleopatra, she's still the one. Still the one. Still the one. I love Cleopatra. She's still the one. Still the one. Abdul loves Cleopatra. She's still the one. I love Cleopatra. She's still the one. Bueno, habéis oído a Jonathan Richman hablando de Abdul y Cleopatra. En fin, primero hablaba de un tal Abdul, que no era ni Julio César ni Marco Antonio, que eran sus dos ligues más sonados, los de Cleopatra, claro. Pero luego habla de sí mismo, para quien ella sigue siendo la única. Tal vez se enamoró de Cleopatra en aquellas películas de romanos que veíamos en el cine de pequeñitos, y que todos nos enamoramos un poco de ella, yo mismito también. Bueno, ahora, para no ser menos en cuanto a personaje famoso, pues Jonathan Richman tiene una canción dedicada a Pablo Picasso, que incluso David Bowie tiene una versión. En esta canción dice lo siguiente: bueno, algunos tratan de ligar con chicas y entonces ellas les insultan, les llaman gilipollas. Entonces, esto nunca sucedió a Pablo Picasso. Picasso podía caminar por la calle y las chicas no podían resistir su mirada. Y a Pablo Picasso nunca le llamaron gilipollas. Bueno, él era bajito, pero las chicas no podían resistir su mirada. Pablo Picasso, además, nunca nos llamó imbéciles. No en Nueva York. Recuerda la historia de Pablo Picasso. Nunca fue llamado gilipollas. Well, eso es todo. Bien, esta es la letra, más o menos, del Pablo Picasso de Jonathan Richman. Vamos allá a escucharle qué hace con ella. Se va acercando poco a poco. Thank you. Some people try to pick up girls and get called assholes. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Bien, ya habéis visto cómo Jonathan Richman es fan de Cleopatra y de Pablo Picasso, al que admira por que tenía muchos ligues. Bueno, él dice que liga menos que Pablo Picasso, claro, claro. Y yo y aquel, porque llegar al nivel de aventuras de Pablo Picasso solo queda para las muy, muy estrellas del rock como Mick Jagger y otros, ¿no? Porque Pablo Picasso en este tema era un crack, además de en otros, por supuesto, en la pintura, ¿no? Bueno, para despedirnos de nuestro héroe de hoy, Jonathan Richman, ponemos un tema claramente de rock, igualmente sencillo y resultón, del año 1996, y que tiene un buen trabajo de batería, de esos que me gustan a mí. Se titula Rock and Roll Drame Straight from the Hospital. Es decir, que habla de que hay un batería que está en el hospital y no se sabe muy bien por qué, pero no obstante es mejor tener alejadas de él a las hijas y a las sobrinas. Bueno, ya sabéis que los baterías tienen fama de ligones, esto es lo que parece, y por eso hay que tener cuidado con ellos y dejar a las hijas y a las sobrinas un poco alejadas. Vamos a ver este maravilloso tema para despedirnos de Jonathan Richman. Uh-oh, here he come. There in the hotel bed, covers over his head. He was a rock and roll drummer straight from the hospital. Scratching like a flea, who knows what his disease. He was a rock and roll drummer straight from hospital. Yeah, he was a rock and roll drummer. Woo! Rock and roll drummer. Woo! Rock and roll drummer straight from the hospital. Fleas, fleas, fleas. Disease, disease, disease. Rock and roll drummer straight from the hospital. He's such a little rock and roll drummer. Skinny. Yeah, keep him away from your niece and your daughter too. Pathetic as can be, walks right into a tree. Rock and roll drummer straight from the hospital. Opens up the door, but falls down on the floor. He was a rock and roll drummer straight from the hospital. Yeah, he was a rock and roll drummer. Woo! Rock and roll drama, woo! Rock and roll drama, straight from the hospital. Door, door, door, floor, floor, floor. Rock and roll drama, straight from the hospital. Okay. And he's such a little rock and roll drummer. Skinny, frail. Mm-hmm. Keep them away from your niece and your nephew too. Hair is full of bleach, never seen a beach. He was rock and roll drummer straight from the hospital. Hair is full of bugs, he's on 6 prescription drugs. He was rock and roll drummer straight from the hospital. Yeah, he was rock and roll drummer. Ooh, rock and roll drummer. Ooh, rock and roll drummer straight from the hospital. Bugs, bugs, bugs. Drugs, drugs, drugs. Rock and roll drummer straight from the hospital. Uh-oh. Underpants. He was rock and roll drummer straight from the hospital. Maybe there's a hope. No. He was a rock and roll drummer straight from the hospital. Woo! He was a rock and roll drummer. Woo! Rock and roll drummer. Woo! Rock and roll drummer straight from the hospital. Oh yes. Hope, hope, hope. No, no, no. Rock and roll drummer straight from the hospital. Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Clara de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bueno, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Jonathan Richman, y nos vamos al vagón de psicología. Bien, ya estamos por aquí. Tenemos al pianista que nos acompaña para crear cierto ambiente más adecuado al tema que vamos a tratar. Hoy tenemos aquí a una amiga llamada Sara que nos ha planteado un tema. ¿Qué tema? Pues nada menos que el perdón. Bueno, un tema resbaladizo, Bien, se supone que alguien te ha hecho daño o te ha hecho una gran faena lo suficientemente grande como para que afecte a tu vida. Bien, le das vueltas y más vueltas continuamente y eso te está llenando de resentimientos e incluso de deseos de venganza. ¿El problema dónde está? Pues en que cada vez que piensas en la injusticia que te han hecho o en la venganza, la herida se vuelve a abrir y vuelves a sufrir y tu vida va perdiendo energía y alegría y queda como fijada y bloqueada en aquel momento. Por tanto, puede ser muy interesante superar todo eso y recuperar tu vida. Pero para ello será necesario que seas capaz de perdonar a los demás o incluso a ti misma, si eres tú la que crees que estás enfadada contigo misma. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser interesante perdonar? Pues porque el perdón es terapéutico y tiene grandes beneficios para quien lo ejerce. Bueno, el perdón no es solamente un acto único, es un proceso, Es un proceso que implica el abandono de la búsqueda de la justicia, ¿no? En el caso de que el daño recibido, en el caso de que el daño recibido fuese un delito, aparte de perdonar, no es que debas abandonar la búsqueda de justicia. No, la búsqueda de justicia es totalmente aceptable y deseable, si es que ha sido un delito. Pero lo que conviene conseguir, además de eso, es que no se convierta esa búsqueda de justicia o ese deseo de venganza, o ese deseo de equilibrio vital, no se convierta en el centro de toda tu vida y te dificulte el avance en otros intereses, otros objetivos y en otros valores de tu vida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que cambiar pensamientos y conductas. Repito, habrá que cambiar pensamientos y conductas. Habrá que dejar de pensar en el tema, de hablar continuamente de él, de desear que pase algo malo a quien te lo hizo. Y además, dejar de realizar conductas relacionadas con el tema y o bien destinadas a la venganza. Para que sea más fácil el perdón, debo aclararte que no incluye obligatoriamente la reconciliación. Es decir, perdonar a una persona que te ha hecho mucho daño no quiere decir que te reconcilies con él. Simplemente que des la posibilidad a tú quedarte tranquila y no vivir obsesionado con ello. Tampoco implica olvidar lo que ha pasado. El olvido, mira, es un proceso involuntario que se irá dando con el tiempo. Lo que sí que habrá que conseguir es el cambio de pensamientos y de conductas. Una última consideración. Perdonar tampoco es un síntoma de debilidad. No se trata de dar permiso al otro para que te vuelva a hacer daño, ¿no? Pues más se trata de que haya un borrón y cuenta nueva. Y por tanto, ese cambio de pensamientos y de conductas te llevarán a tener una vida más libre y mejor, y no estar fijada en lo que ocurrió. Bueno, para no liarnos más por hoy, después de haberos explicado lo positivo que puede ser saber perdonar, en el próximo programa os daré, que será dentro de 15 días, os daré algún ejercicio inicial para perdonar adecuadamente. Bien, a otra persona o a uno mismo. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta o sugerencia respecto a este tema de hoy del perdón, pues puede llamar durante este programa. Si estamos en el martes, ¿qué martes es hoy? Martes 19 de mayo, pues puedes llamar al 985 14 23 45. Os digo este día porque como este programa se repite algunas veces, pues si no estáis en el martes 19 de mayo, pues no estaré yo para contestaros. Pero ahora mismito sí que estoy, si estás en el 18 de mayo, en el 19 de mayo, perdón. Bueno, de momento nosotros nos vamos otra vez a los vagones de música. Vamos para allá. Everybody, twist it. Ostras, ¿cómo ha empezado esto? Pero ¿quién eran estos tíos? Me ha encantado. Han empezado antes de yo llegar a su vagón y oye, qué bien han empezado, ¿eh? Me cachis la mar. Vamos a ver otra vez. Les digo que empiecen otra vez porque me ha encantado. Vamos a ver. Yeah, everybody, twist it. We'll be right back. Vaya, era una de las miles de versiones del tema Peter Gunn, un tema del compositor para películas Henry Mancini, que tuvo gran éxito en una serie de televisión que se dio en Estados Unidos a finales de los años 50. La versión era del grupo The Jesters y es de las mejores que he oído. Tiene una fuerza que me encanta, con ese órgano, esas voces, bueno, más que voces, grititos, ¿no? Bueno, ahora el tren va a pasar por Gijón, ya que estamos aquí de salida, pues vamos. Va con el grupo asturiano Otus Scops, y que te hablan del sonido del mar, que por aquí hay bastante, y después hacen una versión de un tema instrumental clásico, de esos de hacer surf con la tablita y tal, titulado Wipeout. O sea, que son dos temas seguiditos, cortitos, primero el sonido del mar y después Wipeout. El grupo se llama Otus Scops. Vete a saber qué quiere decir esto. Debe ser un idioma que yo desconozco. El sonido del mar. El sonido de las olas. El murmullo implacable del paso del tiempo. El sonido del viento enredándose en tu pelo, tan negro. El salitre de tus labios, el calor de tu mirada. El sonido de tu risa contagiosa, todo es agua pasada. Todo es agua pasada. Y mientras yo escribo, tú meneando el abanico ingenua y ajena, y un gabacho malnacido, indolente y aburrido, dibuja sin remilgos en tu cuerpo de caracola una estrella bipolar. Azúcar, canela y clavo. Y unos tipos sureños, lolailo, lolailo, embriagados por el aroma de tu crema bronceadora, cantaban sin decoro aquello que decía: la próxima vez que te tires al mar, palo hondo. Thank you. Bueno, después de tanto desparpajo del grupo Opus Scops, vamos con un tipo muy especial, un británico de origen hindú y que pues comenzó en aquella movida de los años 90 llamada Acid Jazz, colaborando con el teclista Jace Taylor, que era un teclista, no un cantautor que conocéis muchos y que es yankee, no, este es un teclista inglés. Bueno, pues el cantante que os voy a poner ahora, que se llama Nitin Sawhney, además de músico, es productor y organizador de festivales de cine y ha producido pues a gente tan importante como Sting, Natasha Atlas, Paul McCartney, bueno, en fin, gente muy interesante. Bien, pues vamos a oír de este tipo un tema muy, muy, muy especial, llamado Dead Man, bueno, titulado Dead Man, el hombre muerto. No sé a qué se refiere, pero os va a sorprender. Es un tema francamente bonito, especial, sobrecogedor. Vamos a verlo. Nitin Sawhney. Coughing, cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Boy said he had to hurt the hoodie. Playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing, cruel boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing, cruel boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Samale jo ban pele Coffin. Titanic, playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Lo que os he dicho, ¿eh? Un tipo más que original, Nitin Sawhney. Bueno, ahora nos vamos a volver a un vagón de rock para escuchar un tema de un teclista. Es aquel teclista que hace una maravillosa introducción en el tema With a Little Help from My Friends, que Joe Cocker pues cantó en el festival de Woodstock. Ya recordáis que empezó con aquel órgano tan bonito. Bueno, pues se trataba del organista Chris Stapleton, que luego pues ha tocado mucho con Eric Clapton. Pues bien, en el grupo de Eric Clapton pues conoció a un batería, se llama Henry Spinetti, y junto al guitarrista Glenn Turner sacaron un disco titulado Tundra. Sí, esa especie de meseta africana o valle, una tundra. Bien, la portada era muy bonita, es muy bonita, con una especie de chica mitad leopardo que está encima de un árbol y, bueno, te mira con buenos ojos. Igual era mejor no acercarse por si acaso, ¿no? Porque no deja de ser un tigre o un leopardo. Bueno, pues este disco lo probé en su día cuando se probaban discos en las tiendas, que tenían aquella especie de dos teléfonos que te ponías en las... y sonaban fatal, pero servían para escuchar de qué iba el disco. Yo recuerdo haber probado este disco en su día en Valladolid y lo compré pues con solo oír el primer tema. Al principio pues lo estaba escuchando y digo, bueno, está bien, pero bueno, no es nada del otro mundo. Pero bueno, a partir del medio tema, mira, empezaron a acelerar el ritmo con un solo de guitarra genial, el batería ahí lanzado, bueno, se me pusieron los pelos de punta, ¿eh? Así que cogí como un tesoro y pagué las 150 pesetas que valía, que eran los que valían los discos cuando aquello, más o menos, si estaban un poco rebajados, pues eso, 150. Y si no, pues 200, 300 como máximo. Bien, el tema que vamos a oír se titula Say You Don't Want It. Es decir, dice que no lo quiere. No sé a qué se refieren, ya que yo sí que quise este disco. Como os he dicho, es el grupo Tundra, con Chris Stapleton al órgano. Y vamos a escucharle. You Ahora viene cuando se me pusieron los pelos de punta. Bueno, habéis escuchado el tema de Chris Stapleton. Bien, ahora nos vamos a escuchar a Ursula Duciak, una cantante polaca que viene del mundo del jazz y era compañera de Michael Urbaniak, que era un violinista bastante reconocido en el jazz rock o jazz fusion. Bien, tiene una voz preciosa. Antes dedicada al jazz y ahora acercándose a la música ambient. Se llama Ursula Duciak y el tema Malowani Park, el parque Malowani. Tal vez sea algún parque de Varsovia o así, lo desconozco, pero el tema es precioso. Vamos a comprobarlo. Me cachis la mar, Qué maravilla ha sonado. Yo es que me he quedado de piedra, ¿eh? Úrsula Dufiak. Madre mía, la polaca. Ah, qué maravilla. Bueno, como nos acercamos al final del viaje, vámonos al último vagón, al que es el de jazz, ¿eh? Y allí hay un pianista, uno de los más famosos de jazz, sino el que más, Thelonious Monk, ¿eh? El monje Thelonious. Bueno, pues este tipo es una cosa especial. A veces parece que toca hasta mal, toca lento, toca notas desafinadas, inadecuadas, pero al final le coges el tranquillo y te gusta más que otros pianistas. Les voy a poner dos temas de él. El primero se llama Misterioso, y él hace como una escalera de blues, eso, un poco misteriosa, ¿no? Y muy, muy, muy agradable. Y luego, pues toca un tema de los más conocidos suyos, que se titula Blue Monk. O sea que aquí os dejo con Thelonious Monk, el pianista de jazz. Primero Misterioso y después Blue Monk. Será Thelonious Monk en el tema Misterioso. Como habéis visto, parece que no sabe tocar, da unas notas rarísimas, pero bueno, al final ya te digo que es un tío que en el momento que te engancha, te encanta, porque es el único en hacer ese tipo de cosas. Ahora vamos con el otro tema suyo, que es un jazz más llevadero, pero también en su línea, ¿eh? Vamos a verlo. Se titula Blue Monk. De Thelonious Monk se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este viaje en el que nos ha acompañado Jonathan Richman y unos cuantos, bien, pues recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana. La semana que viene sonará a esta hora, el martes a esta hora, y será repetición de este. También está en la página de internet de Radio Clash, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores. Los podéis escuchar allí mismo o descargar para oírlo donde queráis. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.